un tema que habíamos anunciado, y es el tema de la belleza. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en esa primacía de lo poético sobre lo prosaico, en esa primacía de lo poético sobre lo histórico? Porque en definitiva lo que estamos procurando es rescatar un olvidado trascendental del ser, que es la belleza, el pulcro. Habitualmente se habla de la verdad, y está muy bien que se hable de la verdad. También se habla del bien, con bastante frecuencia, pero se olvida casi siempre, desdichadamente, el trascendental del ser llamado belleza. Nosotros, usando el camino de la inducción, vamos a decir cuatro grandes conceptos clásicos originales sobre la belleza. Primero, llamamos bella a las cosas concretas que nos deleitan, no a las abstracciones lógico-formales. Por ejemplo, yo digo, esta paloma es bella, esta rosa es bella, este paisaje es bello. Lo cual, dicho en difícil o técnicamente, equivale a decir que la belleza se realiza in rerum natura. La belleza atañe a la existencia. La belleza se da en la naturaleza de las cosas concretas. Esta es la primera caracterización que tenemos que hacer de la belleza, la primera descripción, más que una definición, aclaro, no es que esté definiendo la belleza, todavía no he llegado a definir a la belleza, sino que estoy connotándola o caracterizándola, y esta es la primera connotación o caracterización. Segunda caracterización: las solas cualidades de lo sensible concreto no bastan para que haya belleza. Justamente esta es la desgracia de todas las imitaciones. Las imitaciones repiten las apariencias sensibles, pero no pueden darnos las esencias de las cosas. La fórmica imita la madera, pero no tiene la nobleza de la madera. El plástico imita el vidrio, pero no tiene la tersura del vidrio, ni el valor del vidrio. Por lo tanto, las solas cualidades de lo sensible concreto no bastan para que haya belleza. Y esto hoy hay que recalcarlo, puesto que abunda el criterio, dentro y fuera de la Iglesia, de que lo artificial que imita lo real, o lo virtual que suple a lo real, es superior a lo real mismo. Como en aquel chiste de la vecina que le dice a la señora, qué linda que es su hija, y la señora contesta, si la viera en foto sale mejor. O qué hermosa esta flor, parece artificial. Cuántas veces hemos tenido que escuchar semejante desafío. Tercera caracterización de la belleza: tienen belleza realidades exentas de cualidades sensibles. Una figura geométrica, una acción moral, pueden ser bellas y no tienen cualidades sensibles. Cuarta caracterización: se realiza más de una vez a expensas de la realidad material. Es decir, que la belleza más de una vez se nos presenta a pesar de la realidad material. Es bella la Venus de Milo mutilada, es bella la sonrisa pacífica de un enfermo agónico, aún deforme o contrahecho. ¿Cuántas veces percibimos cosas, gestos, personas, actitudes bellos a pesar de la presencia material de esas cosas, actitudes o gestos? En todos los casos, la belleza trae consigo la idea de presencia, deslumbramiento y gozo. Este es un común denominador de las cuatro caracterizaciones que hemos visto. La belleza se impone por su presencia, nos deslumbra y nos causa gozo. Entonces, la primera cuestión a dilucidar es esta, las cuatro caracterizaciones posibles de la belleza. Pasamos a la segunda cuestión. La belleza nos revela su luz, y la luz de la belleza atrae poderosamente a las potencias cognoscitivas. Es decir, que el entendimiento se queda en éxtasis ante la belleza. Un estado de la mente que reduce, diríamos, hablando un poco impropiamente, lo sensorial, aunque redunda en los sentidos, pero excediendo la capacidad de los sentidos. Por eso el éxtasis que me produce la belleza es más que sensorial, sin negar que sea un éxtasis que empieza por lo sensorial, puesto que no somos ángeles. Lo que quiero decir entonces en esta segunda cuestión es que la luz que emana de las cosas bellas atrae principalmente nuestras potencias cognoscitivas. Tercera cuestión. La belleza siempre trae consigo dos notas, la de síntesis y la de unidad. Es decir, que la belleza tiene una poderosa actitud para irradiarse y para manifestarse en orden, en armonía, en equilibrio, con nitidez. Es importante el sentido de la síntesis y de la unidad como atributo natural de la belleza. Sartre tiene al respecto una metáfora muy interesante y muy inteligente. Él dice: cuando los esteticistas ven una mujer hermosa, dicen que su rostro tiene nariz como almena, ojos como almendra, labios como rubí, orejas como, tal cosa como, tal otra como. Y de tanto vivisecar ese rostro, presuntamente bello, ya no ven el rostro, sino que ven las partes en las cuales analíticamente han descompuesto ese rostro. En cambio, dice Saint-Exupéry, cuando veo un rostro hermoso, me concentro en su risa y me trae gozo y me trae nitidez, orden y armonía. Esa es la diferencia entre la mirada del esteticista, del racionalista, que es un sujeto que termina haciendo una vivisección del objeto bello, que la mirada del contemplativo, que la mirada del auténtico esteta. Cuarta cuestión. La variedad del universo se debe a una plenitud de perfección que ninguna de las criaturas podría cumplir separadamente por sí misma. Si yo separo, cada una de las partes separadas por sí misma, no me dan esa plenitud de perfección que me da la variedad y la unidad. Lo que decíamos recién con la metáfora de Saint-Exupéry. Cada una de las criaturas tiene su origen en una perfección a cumplir dentro del concierto sinfónico universal. Esta perfección de las criaturas presenta aspectos genéricos y un aspecto específico. Los aspectos genéricos que presentan estas criaturas son aquellos que se engarzan en el conjunto, mientras que el aspecto específico de las criaturas bellas es aquello que la hace emerger como única y como irrepetible. Y aquí también vuelvo a una metáfora de Saint-Exupéry utilizada en el más conocido de sus libros, El Principito. Cuando El Principito se dirige al conjunto de rosas y le dice: sí, soy bellas, pero estáis vacías, no se puede morir por vosotras. En cambio hay una, que es la que yo separé, la que yo cultivé, la que protegí, la que preservé. Esa, dicho ahora técnicamente, es el aspecto específico de la belleza, diferente del aspecto genérico, pero ambos aspectos se complementan. Y vuelvo a repetir, la variedad del universo se debe a una plenitud de perfección que ninguna de las criaturas podía cumplir separadamente por sí misma. Yo digo que bello sol, pero el bello sol que me arranca esta exclamación es el bello sol que ilumina la tierra, o que irradia en la mitad del cielo, o que parte en dos el horizonte y lo enrojece por la tarde durante el crepúsculo. Es decir, que hay una variedad y una plenitud de perfección que separadamente no podían cumplir por sí mismas cada una de esas partes. Ahora bien, la perfección específica de lo bello es inefable. Inefable quiere decir que no hay palabras para definirlo, y es importante que ustedes recuperen el uso de la palabra inefabilidad, y que además recuperen el sentido de la inefabilidad, porque por falta de capacidad de inefabilidad se cae en la verborragia, en la verbositas, que es uno de los males de la sedia, según enseña Santo Tomás. Esas personas que tienen que hablar permanentemente, que no pueden estar calladas nunca, y que no saben callar siquiera de lo que es inefable. ¿Cuántas veces nos ha pasado estar ante algo que nos exige la respuesta del silencio, respuesta que estamos procurando darle, y de pronto esa respuesta, que es la única válida, que es la respuesta de la inefabilidad, es interrumpida por la verbositas? El caso típico del chiste: estamos en un velatorio ante el cadáver de un ser querido, no cabe sino la inefabilidad expresada en lágrimas, o en dolor, o en angustia, o en llanto, o en mudez, o en clausura, y de pronto viene el consabido tío vivo de la familia a contar chistes en el velorio. No hay respeto por la inefabilidad, por eso no hay respeto por la belleza. La perfección específica es inefable, es ella y no es otra cosa, y solo puede descubrirla el verbum mentis, y es casi siempre incomunicable. En esto también consiste el drama de los poetas. Es un común denominador que los poetas protesten porque hay cosas que no pueden comunicar todavía, o porque no pueden comunicar aún. Y uno se pregunta, si no pueden comunicarla a ellos, ¿qué nos queda a nosotros? Llamamos belleza, entonces, ahora sí podríamos acercarnos a una definición, al esplendor ontológico. Una cosa es bella cuando resplandece en ella su definición. Por favor, les pido que esto lo tengan presente. Una cosa es bella cuando resplandece en ella su definición. Es decir, cuando se respeta el esplendor ontológico de esas cosas. Cuando se presenta máximamente diferenciada por su especie. La belleza, entonces, para citar a los clásicos, Aristóteles el primero, consiste en el esplendor de la forma, en el esplendor del orden, metafísicamente hablando. Por eso la belleza es objetiva, señores. No es que esto me parece bello a mí y esto le parece bello a mi vecino. La belleza es objetiva porque es el esplendor del ser, porque es el esplendor ontológico, porque es el resplandecer en la cosa de su propia definición, porque es la máxima diferenciación por especie que la cosa puede exhibir. El subjetivismo es la muerte de la belleza, la ruina de la belleza, la traición de la belleza. Hechas todas estas aclaraciones, pasamos a otra cuestión. ¿Qué relación hay entre la belleza y el placer? La presencia de una cosa bella produce en el hombre un peculiar placer. No es un placer puramente sensible, ni primariamente sensible. Es un placer propio del apetito natural de la inteligencia. también me gustaría que esto quedara aclarado. No se trata de un placer primariamente sensible, ni pura y excluyentemente sensible. Es el placer propio del apetito natural de la inteligencia. La belleza no es percibida por los animales. Lo que resplandece en la paloma no detiene la hazaña del halcón. El halcón que ve pasar una paloma no dice con inteligencia qué armónica que es esta paloma, que sinfónicamente vuela, no me la comeré, la respetaré. Se le tira encima y se la mete de buche. Y como Santo Tomás bien dice, Dios a cada uno le va a pedir cuentas por lo que le dio. Entonces, Dios al halcón no le va a reprochar que se haya comido a la paloma, pero le va a reprochar al hombre que se animalice y que convierta al prójimo en un objeto de su consumo particular. El caballo no deja de trotar arriba de las flores, por respeto a las flores, que bellas que son las flores, no trotaré sobre ellas. Y que el caballo lo haga no tiene nada de malo, pero que un hombre se comporte como un caballo y pisotee deliberadamente la belleza, eso sí que es reprochable, eso sí que es reprochable. Si los animales, donde los sentidos residen en su mayor pureza e intensidad, viven tan extraños a la belleza, es evidente, esta debería ser una prueba contundente para el subjetivista moderno, y lamentablemente está tan humillado que no lo advierte, es evidente entonces que la belleza no es primariamente algo de los sentidos. Porque insisto, si los animales, donde los sentidos residen en su mayor intensidad, fuerza y vigor, viven tan extraños a toda belleza, el halcón se come a la paloma, el caballo pisotea las flores, quiere decir esto, es evidente que entonces la belleza no reside primariamente en los sentidos. Así como el subjetivismo es la muerte de la belleza, el sentimentalismo y el sensualismo son la decadencia del arte. Se recupera el arte cuando la inteligencia interviene y continúa hundido cuando permanece el poder del sensualismo. Este es el problema del arte sensual, y sobre todo del arte sensual aplicado a la vida religiosa, esas Madonnas de Rafael Sanzio que dan ganas de mandarlas a confesar con urgencia, porque prevalece en ellas la exaltación de lo sensual, de lo material, de lo corpóreo. Se recupera el arte cuando la inteligencia interviene. La belleza consiste en la presencia de la forma, principio que otorga el ser fundamental a una cosa. El ser es algo inteligible, no sensible. Los sentidos no perciben más que los accidentes. Solo la inteligencia percibe las formas, solamente la inteligencia no se queda en los accidentes. El ritmo de Santo Tomás de Aquino, dedicado a la Eucaristía. Adórate, mi Dios, devotamente oculto en este cándido accidente. A ti mi corazón está rendido de contemplar tu amor de fallecidos. Y la superación de lo accidental, de lo voluble, de lo puramente sensible. Quiere decir entonces que hay en la inteligencia apetencia por su objeto. Debe todo su ser al objeto que la especifica. El ojo debe todo su ser al color, el pulmón al aire, el oído al sonido. Esa tendencia total de una potencia activa por su objeto se llama apetito. Y la inteligencia lo tiene en grado sumo por el ser de las cosas y por el ser tan total. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la visión de la forma, ontológicamente hablando, por su esplendor, que es la belleza, es lo que causa placer a la inteligencia. Y esto se da en el arte, sea el arte sacro o el arte profano, y esto se da en la historia. lo que nos causa placer cuando leemos un libro de historia, si es que nos causa placer, lo que nos causa placer cuando escribimos historia, si es que nos causa placer, es la visión de la forma por su esplendor, que es la belleza. Y ese placer que nos causa es principalmente intelectual. No es un placer sensible. Yo no siento un cosquilleo grato físicamente cuando leo una buena poesía o una buena prosa poética. La inteligencia se queda prendada ante la presencia de lo que siempre apetece. Esto es la posesión sabrosa por contemplación. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Existe el placer de lo bello. Es un placer legítimo mientras esté ordenado. No pertenece a la sensibilidad, porque la sensibilidad no percibe el ser en su esplendor. Tampoco pertenece a la voluntad. La voluntad se interesa por la perfección del hombre en sí, mientras que la belleza en el esplendor de la cosa en sí. Cuidado entonces con la belleza puramente sensual. Más bien busquemos la belleza inteligible. Porque cuando nos quedamos solamente con la belleza sensual, nos sensualizamos y nos bestializamos. Y todas nuestras explicaciones son zoológicas. El padre Castellani dice, hablando de la degradación del mundo moderno, y por contraste, que antes hasta las canciones lascivas eran tan inteligibles que se podían haber cantado en una misa hoy sin que desentonaran demasiado. Y hoy las canciones supuestamente inteligibles de los cancioneros parroquiales son tan sensuales que si se cantan en un garito o en un cabaret no desentonan. Esta es la triste realidad de la degradación de la cultura contemporánea y de la degradación del concepto de belleza. Dice Santo Tomás, y ya el obsequio de la fe perfecto supla de los sentidos el defecto. Famoso frate, fide supplementum sensum defectui. Sí, la vista, el tacto, el gusto, al juzgar de ti se equivoca. Esto es una belleza, señores. Visus tactus gustus in te factu. Solo con el oído se tiene fe segura. ¿Ven? Como diciendo, cuando hablábamos en la clase pasada del auditus fide, la delicadeza de Santo Tomás. No es que el hombre sea un ángel, no es que el hombre no necesite de los sentidos, pero el gozo ante lo bello y el gozo de lo bello me lo da la inteligencia. Y comparen ustedes esta expresión de Santo Tomás de Aquino ante el misterio de la Eucaristía con los actuales cánticos o con las actuales fraseologías pseudolitúrgicas y paralitúrgicas. Otra cuestión, cualidades del gozo de lo bello. Tres son las cualidades del gozo de lo bello. En primer lugar, es luminoso. Se consuma en esa luz interior que es la esencia. No es luz corporal. No es una luz imaginativa, es la luz intemporal del ser que signa la materia. Y es original porque es única y es irrepetible. Es decir, que el primer rasgo característico del gozo de lo bello es la luminosidad. En el mundo, solo la inteligencia tiene aptitud para captar y para gustar esas luces. Así como las imágenes de las cosas se iluminan durante la noche en el ojo de los animales nocturnos, por ejemplo el búho, las esencias, en medio de la oscuridad entitativa de la materia, encuentran luz en la inteligencia. ¿Entienden esta metáfora, esta comparación? En la nocturnidad, las cosas se vuelven diáfanas, solo para el ojo intraunírico de los animales nocturnos. En la oscuridad de la cultura, del arte, en la oscuridad de la historia, en la oscuridad de la degradación entitativa que vivimos, las esencias solo se vuelven lumínicas para la inteligencia clara y abierta, ordenada y recta. Por eso, si no tenemos la inteligencia en orden, no podemos captar las esencias de nada, menos aún el esplendor de lo bello. Segunda cualidad del gozo de lo bello: el placer de lo bello es desinteresado. El apetito sensible es por naturaleza interesado, busca la materia y no tiene otro estímulo que la satisfacción propia e inmediata. Si tengo hambre, busco un pedazo de pan y obtengo la satisfacción y la saciedad del hambre en forma inmediata apenas termino de digerir el pan. Pondera bien solo bajo la forma del deleite. El animal que está saciado ante la presa, ¿han visto ustedes cómo cuida la presa un animal? O el animal que está saciado en celo ante la hembra. Pero vuelvo a repetir con Santo Tomás: Dios no le va a reprochar al animal que esté jadeando ante la comida o en celo ante la hembra, pero se lo va a reprochar al hombre convertido en perro ante la mujer, degradándose y degradándola, o se lo va a reprochar al hombre que actúa con la comida como actúa un cerdo. Dios va a castigar la una y va a castigar la lujuria en el hombre, no en los animales. La inteligencia, en cambio, es un puro y desinteresado existir para el ser. La inteligencia aspira a ver la perfección de la cosa tal como es en ella, sin cálculos utilitarios. Y la inteligencia se enferma gravemente cuando se vuelve utilitarista respecto de las cosas bellas. Estuve en el lago Lácar y me traje una botellita que tiene un poquito de agua del lago Lácar. Tonto, ¿qué te ha quedado? Nada. ¿Cómo puedes creer que vas a apoderar la belleza de un lago en un fraquito? Porque la inteligencia que actúa de esa manera se vuelve utilitarista y cree que puede capturar el esplendor de la forma en un envase de material plástico. No posees nada, dice el padre Petit de Murat, solo la ruina de aquello que alguna vez admiraste. Aquella belleza estaba en la integridad intangible. Basta que tú la hayas querido tocar para que ella te haya abandonado. Mira qué muerte te llevas en tus manos. Hay un cuento de Chesterton que se llama Los cuatro pillos sin tachas, que se los recomiendo, como todo el texto. Cuenta el caso de un hombre admirado por la belleza de un árbol. Tan admirado estaba por la belleza de ese árbol que trazó un jardín en derredor del árbol y levantó muros, y no sabía que adentro del tronco de ese árbol estaba escondido un cadáver que un criminal cultivo había dejado allí. Llega el detective, o estaba manoteándola, o manipulándolo, contemplado. Apliquen la metáfora a los esplendores ontológicos de todas formas. Tercer atributo, o tercera cualidad del gozo de lo bello. El gozo de lo bello es anostálgico. Anostálgico, o sea, que no suscita nostalgia. Las esencias permanecen, las inteligencias también, porque ambas son intemporales. Por esta razón, cuando se posee una verdad, por conocimiento completo y real, se la conoce para siempre. El olvido nos preserva muchas veces de lo que no es bueno que nos acordemos. Martín Fierro dice: sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Cuando la inteligencia alcanza una esencia, ya sea por su irradiación en lo concreto o en el juicio, en el caso de un conocimiento acabado, la inteligencia ha llegado a una íntima posesión, posee para siempre esa esencia. Es lo máximo a lo que podemos aspirar. Hablando con rigor entonces, lo bello nunca deja nostalgia, porque tanto su esplendor cuanto los elementos sensibles significativos permanecen en el alma como una riqueza perdurable. El mundo sensible, en cambio, es el del destello fugaz. Y está bien que así sea. Mi sensibilidad tiene nostalgia de la piel de mi hijo que hace un año que no toco, que no acaricio. Pero mi inteligencia posee para siempre la risa de mi hijo. El alma está más donde ama que en el cuerpo que anima. Hasta Napoleón lo sabía, que se lo escribía a Josefina, estando en la mitad de las campañas, mientras la pobre Josefina coqueteaba con el portero de Tours. Porque el mundo sensible es el mundo del destello fugaz, pero la captación de los trascendentales por el mundo inteligible es como un presente eterno. Lleguemos a esta conclusión entonces. ¿Cuáles son las raíces de los diversos gozos humanos? El gozo científico se debe a la cosa en cuanto cosa conocida. ¿No les pasa a ustedes cuando terminan de estudiar algo? Si por fin lo aprendí, que sienten un gozo. Bueno, ese gozo que experimentamos todos, cuando terminamos de estudiar algo y nos damos cuenta que lo hemos aprendido y que posiblemente nos quede para siempre, es el gozo científico. Y se debe a la cosa en cuanto cosa conocida. El gozo del apetito, en cambio, se debe a la cosa en cuanto cosa poseída, el hambre y el pan. Y el gozo de la belleza se debe a la cosa en cuanto cosa contemplada. Pero sin estos gozos no se puede vivir. Próxima cuestión, no sé qué número es, me he perdido en la numeración. ¿Cuáles son los grados de la belleza? Presten atención para saber en qué grado está. Lo bonito es la belleza decorativa, también se puede llamar pintorretismo. Lo tiene un pájaro, lo tiene una flor. Es un grado de belleza, la decoración. Pongo un florero con un mantel sobre la mesa y es algo bonito. Segundo grado, lo lindo. Es la belleza afectiva combinada con alguna forma de alegría. Una fiesta honrada y decente, en la que se canta y se toma y se come, es algo lindo, cristianamente lindo. Tercer grado de belleza, la gracia. la belleza con algún toque de racionalidad, con algún toque de inteligencia. La elegancia es una forma de gracia, una forma simple, pero una forma de gracia. Por eso a veces hay personas bonitas, bonitas, pero que no son agraciadas. Y hay personas que son agraciadas y no son ni bonitas ni lindas. Cuarto grado, lo hermoso. Cuando se combina lo bello con lo codiciable. Por ejemplo, una manzana en sazón y yo muerto de hambre. Lo bello con lo codiciable. Quinto grado, lo bello, propiamente dicho. La belleza de la que aquí hablamos, como quinto grado de belleza, es la que permite contemplar, como decíamos recién, la pura luz de la esencia, aunque estén ausentes los demás elementos. Su gran característica es la perdurabilidad. Lo bonito perece, lo lindo también, lo gracioso también, lo hermoso también, lo bello perdura. Sexto grado de belleza, lo sublime, que es una belleza en aspiración de otra belleza superior, no permanece en sí, sino que tiende y se engrandece en otro. Una belleza que aspira a una belleza superior. La belleza de la liturgia, por ejemplo, es una belleza sublime. Séptimo grado, lo precioso. He aquí una degradación de la belleza. El dar primacía al valor material sobre la belleza de la cosa o de la obra de arte en sí. Este reloj cuesta $10,000. Luego, es bello. No, es precioso, es caro. Pero a lo mejor es un horror. Y finalmente, para terminar esta explicación de la belleza, planteemos esta pregunta. ¿En qué consiste la trascendentalidad de la belleza? La belleza se encuentra en las cosas altas y perfectas, pero también en los rincones más imprevistos, en las cosas más distintas, en el universo entero, porque la belleza se halla en seres distintos de diversas maneras. Por esto la belleza es un trascendental que sigue al ser mediante la verdad y el bien. Mediante la verdad porque es la manifestación de la esencia de una cosa, tal como decíamos. Esto es de lo que tiene de verdadero. Y mediante el bien, porque se trata de una manifestación existencial en lo concreto, a esta saciedad de la esencia, en una plenitud existente, llamamos bien. Entonces la belleza se halla en seres distintos de diversa manera. Por eso es un trascendental que sigue al ser mediante la verdad y el bien. La verdad y la belleza tienen un mismo fundamento, la esencia de las cosas. ¿Pero en qué consiste entonces la diferencia entre la belleza y la verdad? En la belleza el entendimiento se queda detenido en la visión de la esencia, realizándose en un caso concreto. Yo digo, es bello este campo de trigo concreto. No me importa en ese momento el nombre científico de la hierba. Y si cuando estoy extasiado contemplando la belleza concreta de un trigal viene alguien y me dice el nombre científico del trigo es Neprolepis corriforia, no me sirve de nada, no es Neprolepis corriforia. Pero digamos que supera eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la belleza, el entendimiento se queda detenido contemplando a la esencia que resplandece. En la verdad, en cambio, interesa el entendimiento, la esencia en sí. El entendimiento se aparta del sujeto concreto, compara, distingue, abstrae. Es hombre Juan y es hombre Pedro, dice la inteligencia que busca la verdad. Pero me importa conocer la naturaleza humana, y no que Juan sea bello y Pedro sea lindo, o festivo, o elegante. ¿Ven la diferencia? La verdad es un sostén de la belleza, la donación del ser llega a la belleza por la verdad. Y apliquemos entonces esto que hemos dicho al arte, ya sea al arte pictórico, escultórico o literario. La relación de la verdad con la belleza debe ser supuesta. No es necesario que sea expresa o explicitada, pero sí que exista. De allí el gran valor que tiene la sugerencia en el arte. Hay dos grandes peligros que acechan al arte: el desprecio de la verdad y el didactismo del verismo, el querer ser didáctico, didactista con la verdad, hasta anular la sugerencia o el valor de la sugerencia. Por ejemplo, una fábula, un cuento de hadas, no son veraces, pero no desprecian la verdad, no desprecian la verdad. Pero si yo pongo la suma teológica en versos consonantes, donde rima melón con cañón, con sabañón, con salchichón, ese exceso de didactismo y de verismo me lleva a la fealdad y nunca voy a entender qué quiso decir Santo Tomás de Aquino. El bien y la belleza se consuman en la realidad concreta, convergen. Y entonces, y con esto termino, ¿a qué llamamos feo? No se estén mirando, por favor, por cortesía, menos a mí. La fealdad es la privación del esplendor entitativo debido. Dicha privación, en concreto, se traduce en alguna carencia de orden, de proporción, de integridad, de nitidez. Por eso decimos esplendor debido, o sea, que se desprende de tal esencia, no de otra. No le podemos pedir al perro la belleza de una flor. Las personas que le ponen al perro sobre todo y lo pillan a una obra social, y después le colocan un gorrito y lo llevan a UPA, no podemos pedir al perro la belleza de un bebé. Un bebé es un bebé y un perro es un perro. La fealdad coloca zonas oscuras y mudas en el universo. Un ser feo no pronuncia la perfección que lo justifica en el concierto total de la creación. Un ser feo, algo feo, anula la perfección. La cosa fea angustia la inteligencia y le plantea un enigma, no de misterio sino de ambigüedad, de suciedad ontológica. De allí el peligro terrible que significa la apología de lo feo, de lo horroroso, en el mundo del arte, de la literatura, ni hablemos de la liturgia, en el mundo de los cánticos, de la costumbre, de las modas, de las simples presencias. La cosa fea lastima mi inteligencia, la angustia. La fealdad no se debe a una supresión total de la luz, de la esencia. La fealdad absoluta se identifica con la nada. La fealdad no se opone a la belleza como una pura negación, sino como una contrariedad. Y también hay grados de fealdad. las cosas se apean sin eliminar de golpe y totalmente la relación con la belleza. Los accidentes pueden encubrir la belleza, pero no pueden suprimirla. Impedida la belleza por determinados accidentes, no dará su luz. Sin embargo, continúa latente. Por esta razón, los artistas y los poetas encuentran chispas de belleza en los rincones más imprevistos. Y esta tarea nuestra, encontrar los vestigios de la belleza en un mundo enfermo de fealdad. Bien, vamos a hacer un alto y después que Dios nos ayude. Profesor, una pregunta. La diferencia entre la belleza y lo verdadero. Cuando uno capta, contempla lo bello, no se pregunta, o sea, capta la esencia, contempla la esencia, pero no se pregunta por esa esencia. Y cuando se busca lo verdadero, si se busca razonar eso que se está viendo, contemplando, eso me quedó muy claro. ¿Cómo es? En ambos lados hay una búsqueda del esplendor ontológico, del esplendor esencial, en ambos casos. La inteligencia busca la esencia nociológicamente, mientras que el alma, extasiada ante lo bello, la contempla en quietud y se satisface. Esa sería la diferencia. En la belleza, el entendimiento se queda detenido en la visión de la esencia, realizada además en un caso concreto. Yo le ponía el ejemplo del campo de trigo. Mientras que la verdad, también hay una búsqueda de la esencia en sí, pero la inteligencia quiere comparar, quiere distinguir, y quiere separar, quiere atraer. Entonces dice, este campo de trigo, este otro de cebada. Y con todo el derecho del mundo, allí sí puede decir el nombre científico del trigo es tal o cual. Pero son convergentes, son trascendentales del ser convergentes. ¿Se puede hablar de belleza en un acto del hombre con independencia del proceso moral? Por ejemplo, yo digo, esta estrategia de guerra, está muy bien pensada, muy bien realizada, muy llevada a cabo, el resultado, con independencia de que el que la hizo fue un déspota, etc. Pero la estrategia en sí es inteligente, ahí se podría aplicar los grados de la belleza. Uno puede decir qué estrategia elegante, qué estrategia agraciada, pero es bella si está despojada del contenido moral y del fin moral, no. Donde no están, el bien y la verdad no puede estar lo de él. Puede haber otro grado, que por eso hemos visto. Puede estar lo cómico, que también es un grado de la belleza. Sin ser lo bello en la plenitud, tal como lo hemos definido nosotros. Por eso es importante el conocimiento de los grados. Estos grados aluden a la perfección, pero también a la naturaleza, también a la característica. Por eso, no es lo mismo lo cómico que lo sublime. No es lo mismo lo gracioso que lo lindo, o lo bonito, o lo festivo. A mí lo que me interesa que queden claros de esa digresión sobre lo bello es que si nosotros nos vamos a dedicar a la historia, o si nos vamos a dedicar a la vida intelectual, no podemos abdicar de la contemplación de la belleza. No podemos regalarle al enemigo el trascendental del pulcrum. Porque nosotros siempre luchamos por la verdad, y está muy bien que así sea, ¿quién puede negarlo? Siempre luchamos por el bien, y está muy bien que así sea, y ¿quién puede negarlo? ¿Y por qué no enfatizar la lucha por la belleza? ¿Por qué no? Si en definitiva es convergente esa lucha. ¿Por qué nos irrita menos, no hablo de nosotros, pero por qué nos irrita menos un espectáculo degradante desde el punto de vista ordenadamente estético que una heterodoxia? si en ambos casos se conspira contra el ser, si en ambos casos se conspira contra la plenitud, contra la perfección, en ambos casos. Entonces, tal vez porque somos demasiados tributarios de una cultura racionalista, es que tenemos una tendencia a reaccionar enfáticamente más ante la conculcación de la verdad en el ámbito racional que ante la conculcación de la plenitud y perfección del ser en el ámbito del puro, de la belleza. Y sin embargo es igualmente importante. O en una palabra también, lo que quiero decirles es que el rescate por la belleza es otro de los nombres del rescate pendiente, legítimo y necesario de la plenitud y perfección del ser, y en definitiva, del rescate de Dios, enseñoreándose sobre todo lo que Él ha creado. ¿No? Veo que se queda mudo sin azul. Bueno, hermano, por sus manos, encomiendo un pesco.